ser. O pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz, tengo paz con mi Dios. De mí, mas Cristo clavó en la cruz, perdón alcancé, su amor me salvó, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final. Las nubes partir se veré. Vendrá trompeta oiré, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz.